Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Día a día estamos desarrollando este concepto que viene aquí Pablo hablándonos en el capítulo 5 del libro de Romanos. Le sugerimos que usted lea todo el capítulo 5, lo lea más de alguna vez. Incluso hay aplicaciones en los celulares en las cuales se puede escuchar. Correcto. El capítulo completo varias veces para que usted vaya dándose cuenta de lo que él está desarrollando. No nos olvidemos del contexto. Pero, para que veamos, porque de improviso, con un solo texto podemos sacar algo, distorsionar alguna verdad maravillosa. Correcto, que les... pero por el momento vamos a leer los versos 13 y 14 del capítulo 5. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, esto a veces no se entiende muy bien, ¿eh? Antes de la ley no había pecado. Claro. ¿Qué es lo que quiere decir? Sencillamente de que antes que la ley fuese dada por escrito, en el Sinaí existía el pecado. Y si existía el pecado, quiere decir de que la ley también existía. No puede haber, porque sin ley no hay pecado. Exactamente, yo creo que esa es la idea, y de hecho los teólogos van afirmando hacia allá que está hablando el periodo de entre Adán y Moisés. Exactamente. Porque no había nada escrito, era una transmisión oral, todo venía así, se lo contaban los padres a los hijos a sus hijos, ¿no es cierto? Y así iba de generación en generación. Hasta que llegó la ley escrita y Dios vio muy necesario que eso quedara estipulado, y lo escribe él mismo en tablas de piedra, incluso para que estos 10 preceptos se quedaran muy grabados en la mente y en la parte física que a veces nosotros necesitamos. Pero fíjate el texto, tomándolo bien en tranquilidad, dice, pero antes de la ley, o sea, antes de que a mí me puede decir también de que sin la existencia de la ley escrita, había pecado igual. Por lo tanto, la transgresión que cometió Adán y Eva era por esa ley. Y la transgresión que cometió también Caín contra su hermano también. Exactamente. Bueno, eso de la de que no había ley, la verdad es que la ley estaba escrita en los corazones. Ellos sabían muy bien lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro que es difícil que uno pueda decirme, yo no sabía que robar era malo, yo no sabía que el hacerle mal a alguien era malo, o que el matar era malo. Bueno, tomándolo al contrario, el texto lo dice, pero no inculpa de pecado, cuando no hay, no se inculpa de pecado, por lo tanto, el pecado de Adán y después el pecado de Caín no habrían sido pecados al punto como se registra si la ley no existiera. Por lo tanto, llegamos a una conclusión de que la ley es eterna, la ley siempre ha existido, no comenzó. Así lo dice la Biblia. Claro, no comenzó cuando fue escrita, sino que había estado siempre presente. El problema es ese, que hay quienes dicen cuando comenzó la ley y piensan que ahí desde el Sinaí en adelante comienza la ley, pero la ley no comenzó ahí. Eso no es, el Señor se lo pasó por escrito, porque se habían olvidado, recordemos con la cantidad de años que estuvieron los israelitas esclavos, ellos olvidaron muchas cosas. Y de hecho, cuando Cristo los saca, le empieza a dar algunas instrucciones que quizás son muy, muy básicas, pero ellas necesitaban retomar nuevamente lo que es el sacrificio, lo que es los rituales, lo que es la adoración verdadera a Dios. Fíjate que acá aclara en el versículo 14 este concepto. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahí está clarísimo. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Interesante eso, porque va a desarrollar esta idea del Adán y del Adán nuevo. En este caso, desde el Adán y Jesús. Va a desarrollar esa idea. Porque, ¿cómo podríamos decir de que antes del Sinaí no había pecado? Tendríamos que no sé, tendríamos un problema bastante grave. ¿Por qué? Porque recordemos que antes que se diera por escrito la ley en el Sinaí, muchas personas murieron. Y la muerte es la paga del pecado, es consecuencia del pecado. Entonces no podría haber muerte tampoco antes. Si la ley no hubiese existido, no podría haber habido muerte tampoco. ¿Tú recuerdas que en Gálatas Pablo coloca como un argumento muy fuerte a Abraham? Sí. Para demostrar la justificación por la fe. Sí. Pero también, si uno analiza a Abraham, se da cuenta que él fue pecador, como cualquiera de nosotros, en el ambiente en que él vivía, por allí mintió, hizo algunas cosas que no eran correctas, ¿no es cierto? Pero fue justificado sin las obras, interesante. O sea, ley había también en el tiempo de Abraham y hacia atrás también la había. Ahora, Romanos 5, 20 y 21, presenta Pablo ahora el propósito que se revela plenamente en de la ley. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta es una de esas declaraciones que creo que nuestro hermano Pedro nos dice, tengan cuidado con el hermano Pablo, porque dice algunas cosas difíciles de entender. Entonces tenemos que tener cuidado. La ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, el objetivo de la ley era para que hubiera más pecado. ¿Podríamos entenderlo así? Claro. Ahora, dice, pero la ley se introdujo. Cuando habla que la ley se introdujo, no es que nació la ley allí, no es que la ley comenzó allí, sino que fue escrita. Eso es lo que está refiriendo, cuando se introdujo, cuando se colocó, y la ley quedó nada menos que en el lugar santísimo, allí las tablas, para que no se olvidaran nunca que allí había un precepto muy sagrado, palabras de Dios. Cuando se introdujo, y luego dice para que el pecado abundase. Y aquí uno dice, ¿a qué estará hablando Pablo aquí cuando dice que para que se abundase el pecado? Quiero hacer algo más simple. En la medida en que el pecado abunda, y él mismo lo dice, sobreabunda la gracia. En otras palabras, no importa que la ley aparezca y nos muestre que estamos condenados. No lo sabíamos, pero apareció la ley y nos mostró que estamos condenados. Bueno, no importa, porque la gracia de Dios aún te alcanza y te puede perdonar, no importa lo que hayas hecho. La hayas hecho sabiendo la ley o conociendo la ley. ¿Cuál de las dos cosas es peor? Bueno, cuando uno conoce algo y lo hace a sabiendas, es un pecado bastante fuerte, pero si tú lo haces sin saber, sigue siendo pecado y puede ser condenado. Pero Dios dice, no importa, porque sobreabundó su gracia frente a esa situación. Y el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Interesante, así termina este capítulo, dándonos el énfasis a que tenemos solución por medio de Jesucristo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿En qué medida las leyes de su país le muestran una concepción humana del bien y del mal? Si las leyes humanas pueden hacer eso, ¿qué puede decir de la eterna ley de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.